piso 21. Micro TH, piso 21. OB on the drums, on the drums. OB on the drums. No sé qué tiene tu mirar. Será tu forma de bailar. Cuando nos besamos, sentimos que nos gustamos. Y cuando te tengo en mis brazos, el tiempo pasa volando. Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi, me enamoré de inmediato. Eso fue en el acto. Y ahora que estás aquí, aquí, aquí, quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos. Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi, me enamoré de inmediato. Eso fue en el acto. Ahora que estás aquí, aquí, aquí, baby, quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos. Oh. Nos dimos par de pico y no ha pasado nada. Solo quería saber si te gustaba. Cuando te reía me encantaba. Y yo como loco perdido en tu mirada. Ese beso que nos dimos en la noche mientras bailabas, son cosas que no me esperaba. Sentí que yo te gustaba. Tienes la fórmula y la actividad. Dame una vueltica y empieza a bailar. Tú me gustas tanto que si tú te vas, me pongo nervioso y empiezo a temblar. Ya no me interesa, mami, las demás. Mueve ese cuerpazo y acércate más a mí. Te vi, te vi, te vi, te vi, me enamoré de inmediato. Eso fue en el acto. Ahora que estás aquí, aquí, aquí, quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos. Será tu forma de bailar. Cuando nos besamos, sentimos que nos gustamos. Y cuando te tengo en mis brazos, el tiempo pasa volando. Yeah. Hey. Tú tienes la fórmula y la actividad. Dame una vueltica y empieza a bailar. Tú me gustas tanto que si tú te vas, me pongo nervioso y empiezo a temblar. Ya no me interesa, mami, las demás. Ese cuerpazo y acércate más a mí, a mí. Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi, me enamoré de inmediato. Eso fue en el acto. Y ahora que estás aquí, aquí, aquí, quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor.